¿qué tal? ¿Cómo va eso? Aquí estamos, un día más, un jueves más, comenzando Maravallu, este programa que te acompaña en la sintonía de Radio Crash en el 105 de la FM y también a través de la www.radiocrash.org si nos escuchas a través de internet. Saludamos como siempre a toda esa gente que nos escucha en los podcasts, esos programas grabados que colgamos en nuestra web, y también a la audiencia de Radio Pra, la comarca de la Sidra, que redifunden este programa. Un programa que, como siempre, bueno, pues te trae algunas de las noticias, de las informaciones, bueno, pues que nos parece importante resaltar. Cae la trampa de ser tu amigo, cae la trampa de ti confiar. Desde tu día, tú decidiste dejar lo nuestro en lo vulgar. Cae la trampa de ser tu amigo, cae la trampa de ti confiar. Desde tu día, tú decidiste dejar lo nuestro en la nada. Hablaremos hoy con varias personas. En primer lugar, hablaremos con Josu, coordinadora de Xega, el colectivo LGTB de Asturias, que la pasada semana sacaba un comunicado pues hablando, valorando un poco la situación con las nuevas propuestas legislativas, los anteproyectos de ley, tanto de la Ley para la Igualdad de las Personas LGTBI como la Ley para la Igualdad Real y Efectiva para las Personas Trans. Escucharemos también nuestro programa, una entrevista realizada hoy mismo con Tono y David. Están encerrados en la iglesia de San José, aquí en Xixón. Forman parte de la plataforma Hostelería con Conciencia, esa plataforma de hosteleros, hosteleras que, bueno, pues tienen otros planteamientos diferentes a lo que es la patronal de la hostelería y que llevan ya tiempo movilizándose. Mañana cumplen una semana de encierro y esta mañana estuvimos charlando con ellos ahí dentro de su propio encierro. Artritis, asma, diabetes e impotencia. El médico del pueblo. Morir por dinero. Y hablaremos también de la iniciativa por una ley que garantice el derecho a la vivienda. Desde el pasado día 10 aquí en Xixón hay una acampada de personas sin techo junto a la Renfe, frente al albergue Covadonga de transeúntes, y esta misma mañana hay una rueda de prensa de esa iniciativa por una ley que garantice el derecho a la vivienda. Os contaremos un poco y escucharemos fragmentos de esa rueda de prensa. Como siempre, empezamos con un poco de música, y en este caso va a ser un tema de Rebeca Lane, Miss Bolivia y Aliguagua, Libre, Atrevida y Loca. Está todo okay. Rebeca Lane, Miss Bolivia con Aliguagua. Con el chess, okay. Vamos, chess. Original. Carnalas. Y se me nota la lengua, veloz de entrada. La combinación fatal, no queda nada. Y no me digan pavadas, prefiero morir a vivir con la boca cerrada. Y no me digan lo que tengo que hacer. Y no me digan de la forma que me tengo que mover. Que la ley no me va entre las piernas. Tengo la boca afilada y la mente atenta. Bien cerda, atrevida, jodida y potra. La negra hija de puta con el fuego en la boca. Con la Rebeca que menea como loca. Vamos con Aliguagua que la sube y destroza. Va como anormal, como animal, juntando los ovarios en un solo canal. Ay, ay, ay, como suena el ritual, haciendo magia y exorcizando el mal. Yo, yo. ¿Te importa cómo es que me miro? Si con la blusa se me sale el ombligo, si estas panties me quedan muy apretadas, si mi cabeza siempre está despeinada, que si traigo muy corta la falda, que si bailo como me da la gana, que las ladies no usan malas palabras, que la mente y la boca cerrada solo la abres para hacerme mala fama. Lo que pasa es que no estoy acomplejada. ¿Cómo crees que te ves siendo tan soez con otra mujer? ¿Te sientes libre? Libre la que ríe, la que gime, la que grite, la que baila, la que goza, la que explota, la que brilla porque no le importa y no corta las alas a otras. A mí me dicen guaguis, represento al puerto donde se hacen las mejores parties. Con mis hermanas practico la cumbia, es una religión como el hip hop, que no te queden dudas. Ni técnicas ni rudas, tan solo luchadoras en el ring de la hermosura. Envuélvete en periódico, mira ya madura. Estamos resistiendo porque el mundo tiene cura. Mujeres pisoteadas, esta es una cagada. Pasan los siglos y seguimos basureadas, esclavas de la puta manada. Y si decimos algo somos brujas y malvadas. Cisternas, carnalas, cabronas, armadas de lírica explosiva, de música pesada. Suena profundo por toda la casa. México, Argentina, en vivo en Guatemala. Pues ahí estaba esta libre, atrevida y loca de Rebeca Lane, Miss Bolivia y demás. Y vamos a, como te decíamos al arranque del programa, en primer lugar a hablar con Josu, coordinadora de Xega, que bueno, con quien vamos a hablar de ese, en principio, de ese comunicado de prensa que sacaron hace unos días en relación a las propuestas de ley del Ministerio de Igualdad. Muy buenas, Josu. Hola, ¿qué tal? Bueno, bien, aquí estamos. Cuéntanos un poco lo primero, porque, bueno, ¿cuál fue el motivo de sacar este comunicado desde Xega, desde el colectivo LGTBI de Asturias? Bueno, el comunicado lo sacamos un poco con el objetivo de valorar el borrador de la ley trans que sacó hace unos días desde el Ministerio de Igualdad, ¿no? Todo lo que genera... También vimos un poco todo lo que estaba generando en redes, que estábamos como un poco asustadas, porque es verdad que no nos pronunciamos según salió el borrador, porque también queríamos sentarnos tranquilamente a valorarlo, ver qué cosas podían faltar o cómo se podía mejorar, ¿no? Y queremos hacerlo desde la tranquilidad, ¿no? Es una ley, no es un tema muy muy serio y algo que nos afecta directamente al colectivo, entonces no queríamos lanzarnos sin saber bien cuáles eran las premisas y cuáles eran las consecuencias de la ley. Por eso también tardamos un poco en sacar el comunicado, porque queríamos hacerlo también desde la tranquilidad. Sobre todo viendo un poco lo que está pasando en redes, ¿no? Que está llegando la crispación, se está saliendo todo un poco de madre y se está llegando a las descalificaciones personales, ¿no? También a los colectivos y bueno, pues haciéndonos un poco de menos, ¿no? Con todo el tema de, con cierto sector del movimiento feminista y concretamente con quienes apoyan el o están de acuerdo con que existe un borrado de las mujeres, ¿no? Que esta ley borra a las mujeres. Entonces, bueno, queremos hacerlo desde la tranquilidad porque afecta directamente a muchas personas del colectivo, ¿no? Entonces, para llegar a lo prioritario es cuidar a las voluntarias y a los voluntarios y hacerlo desde una postura también en positivo. Entonces, por eso el comunicado también habla mucho del debate que se puede hacer público, que efectivamente tiene que ser un debate público, pero bueno, intentando sentar un poco las bases, ¿no? Desde lo racional, desde las necesidades de las personas afectadas por esa ley y viendo qué puntos se pueden mejorar, ¿no? Que hay unos cuantos que se pueden mejorar. Hay dos leyes, digamos, ¿no? Dos planteamientos de posibles leyes que en principio valoráis como positivo que ya se hable de ellas y se pongan en marcha. Entramos luego en ver un poco qué es lo que puede faltar o qué es lo que se puede valorar de esas leyes. Sí, a ver, la ley LGTB, que es mucho más amplia, sí que cubriría un poco las necesidades del colectivo, ¿no? Pues un poco toda la agenda política que estamos llevando estos años, pues de necesidades muy muy específicas, ¿no? Pues por ejemplo, hay una que a mí me gusta mucho, uno de los puntos que es el de en el que dos mujeres lesbianas no es necesario que se casen para poder tener acceso a una maternidad conjunta, porque hasta ahora para que dos mujeres lesbianas se pudieran ser madres del mismo hija o hijo tenían que estar casadas, ¿no? Era un requisito. Y con esa ley pues se eliminaría ese requisito. Entonces, sí que la ley LGTB es mucho más completa, toda la parte trans se vuelca de la ley trans a esa también y bueno, también la valoramos evidentemente muy en positivo. Sí que vemos que hay partes que son un poco oscuras, yo creo que es de la propia redacción de las leyes, porque hay que tener en cuenta que es un borrador, que quiero decir que tiene que haber un proceso de enmienda, un proceso de poder meter más puntos y demás, ¿no? Entonces, pero sí que lo valoramos en positivo, que es una buena manera de empezar, ¿no? Y también aquí en Asturias tenemos propuesta una ley autonómica trans que es específica sería específica para Asturias. Entonces, si se pudieran aprobar todas sería perfecto, porque sí crearía un espacio de protección importante para el colectivo LGTB y entonces no quedarían fuera muchas cosas que tenemos que resolver desde el colectivo, desde el voluntariado, porque serían ya de ley, ¿no? Y podríamos dedicar también el trabajo a seguir mejorando esas leyes. Por contextualizar un poco y para que no se nos olvide, ¿cuánto tiempo lleva Xega trabajando en Asturias y cuánto tiempo lleva trabajando también con personas trans? Pues Xega se funda en el 92, o sea que ya casi estamos ahí en los 30 años de trabajo, ¿no? y de lucha por los derechos de las personas LGTB. Toda esta trayectoria, uno de los puntos de los que se sienten más orgullosos los socios fundadores, hablo masculino porque eran chicos todos al principio, es el haber participado también en la aprobación de la ley del matrimonio, ¿no? En el 2005. Cuando se propone esta ley, salen varias propuestas, ¿no? Una apostar más por una ley de parejas de hecho, uniones civiles y ese tipo de modelos, ¿no? Entonces, Xega sí que apuesta por una ley del matrimonio, por cambiar el articulado del matrimonio que tenemos ahora, porque eso sí que representa una plena equiparación de los derechos de todas las personas, ¿no? Independientemente de su orientación sexual. También uno de los grandes puntos de motivos de orgullo es por todo el trabajo con el tema del VIH, que los inicios en 92 ya era un poco más tardío, pero bueno, seguía siendo muy fuerte todo lo que estaba pasando con el tema del VIH aquí en Asturias, sobre todo con una población muy invisibilizada que eran los homosexuales, ¿no? Entonces, también se crearon grupos de apoyo para seropositivos, para enfermos, y se hizo una presión social de lucha contra el estigma. Entonces, también en la ley del 2007, en la de ley del cambio registral, también Xega y participó apoyando la redacción de esa ley, ¿no? Llevando un poco las necesidades y trasladando las necesidades de las personas trans a esa ley. Lo que vemos es que esa ley sigue siendo muy necesaria, pero sí que es corta, ¿no? Sí que se quedará corta con las necesidades de las personas trans. Se hace muy lento todo el proceso de normalización de su situación. Entonces, con estas leyes sí que se intentaría adelantar todo eso, ¿no? Y acotar los tiempos que en este caso son muy importantes. Sí, por ahí te quería preguntar también ¿por qué es importante esta ley para las personas trans, vosotros que estéis en contacto directo, digamos, con las personas más afectadas, ¿no? O que pueden ser más afectadas por esta ley, ¿por qué es tan importante el que se ponga en marcha? Sí, esta ley lo que les permite es primero acotar esos 2 años que piden ahora para poder tener acceso al cambio registral, a que cambien en tu DNI la casilla de sexo. Que bueno, que puede parecer un detalle sin importancia, lo que pasa es que el DNI, que nos representa en todas las gestiones que tenemos que hacer en el día a día, genera muchísimos problemas. Pues desde ir a hacer cualquier trámite con el DNI, y más en el ámbito laboral, ¿no? Todas las personas trans que inician su transición mientras trabajan y demás, tienen un riesgo importante de que los puedan despedir, ¿no? Se les complica mucho el tema del acceso laboral, porque primero la imagen no concuerda con su identidad y eso, bueno, pues genera muchísimos problemas, ¿no? También hay una cosa de la ley del 2007 que se pretende cambiar con esta ley, con la ley del 2007, con la que está ahora funcionando, sí que tienes que pasar por la hormonación. Te exigen 2 años de hormonación para que puedas acceder al cambio registral. Si se aprobara esta ley, que está en modo borrador, ese requisito se eliminaría, con lo cual la hormonación, bueno, pues sería un paso elegible dentro del proceso, ¿no? Pero hoy por hoy es obligatoria. Bueno, pues con todo lo que tiene que ver con la salud, hay mucha gente que no quiere, que no necesita una hormonación para ver su identidad reflejada, ¿no? Lo que sí necesita es el cambio registral, pero toda la parte de la expresión de género sí que cada persona, bueno, pues ahí sí que decide un poco cuál sería, ¿no? Si necesita esa expresión o no. Y también se necesita agilizar toda la documentación, porque durante todo ese tiempo, o sea, en esos 2 años, pues evidentemente hay que hacer vida diaria. Hay que, pues, si tienes una hipoteca, si tienes eso, si estás estudiando. El otro día nos contaba un compañero que en todo el cambio de documentación, en esos 2 años que necesito para el cambio de registro, le había acabado un grado, ¿no? Entonces, que tuvo que hacer un montón de papeleo y de burocracia, y que estos 2 años le complicaron muchísimo poder adaptar todos los documentos, ¿no? No es solo el cambio registrado en sí, o sea, no es que solo tengas el DNI, sino que eso te genera tener que cambiar toda la documentación que tengas, ¿no? Y que necesites para tu día a día. Por eso también es necesario agilizar todos esos trámites. Decís también en el comunicado que llega a condena la campaña de desinformación, ¿no? Que se genera alrededor de estas propuestas y que se está generando rechazo y alarma social hacia las personas trans. ¿Esperabais que pasara esto, ¿no? Cuando lleváis ya años reivindicando este tipo de cosas y que, bueno, una vez que se ponen en marcha estas iniciativas legislativas, que haya este tipo de respuesta? Sí, bueno, hay un lío ahí, o sea, el lío es tremendo, porque sí que hay, quiero decir, sí que a lo mejor el borrado de mujeres se empieza a hablar ahora de ello, pero sí que había voces muy críticas desde el movimiento feminista con el tema de los derechos de las personas, sobre el tema de que las mujeres trans pudieran participar del feminismo, ¿no? Y el miedo a que las mujeres trans acapararan todas las reivindicaciones de las mujeres y que entraran en los grupos y demás. Eso sí que ya se estaba viendo y ya se planteaba antes de este borrador, ¿no? Entonces, bueno, hay un sector ahí que, bueno, pues esto considera que es la gota que colma el vaso, el reconocer los derechos de las personas trans, y bueno, se está generando una crispación importante. Y una de las cosas de las que me sentía muy orgullosa dentro del movimiento feminista era que podíamos tener muchos puntos de vista y muchas perspectivas y poder discutirlas, y aunque no estuviéramos de acuerdo, poder salir a la calle todas cuando había algún objetivo que nos unía, ¿no? Siempre recuerdo pues cuando la ley del aborto del Gallardón, que si salimos como colectivo ya, lo propuse en SEGA, ¿no? No solo tenemos que ir a la manifestación como algo por lo que tenemos que protestar y luchar, sino que tenemos que salir como colectivo, ¿no? Como colectivo LGTB que defiende los derechos reproductivos y sexuales, porque por la otra cara de esa moneda están los nuestros también. Y la sorpresa fue que cuando estábamos en el paseo cuando estábamos pasando por Begoña, vino gente a abrazarme y decirme que menos mal que ya estábamos en esas reivindicaciones, ¿no? Entonces lo que le dije fue, bueno, las mujeres LGBT siempre estuvimos en la calle junto para reivindicar todas las luchas, ¿no? Desde el feminismo, todo lo que nos afecta, somos mujeres, con lo cual todas las reivindicaciones feministas nos van a afectar de una manera u otra. Lo que pasa es que ahora sí que vamos como colectivo, ¿no? LGTB y como aliada. Entonces, a mí todo eso me llama mucho la atención. Nos están creando espacios de debate, está todo como muy polarizado. Entonces, si tú apoyas, si tú estás a favor de no sé qué, yo no estoy de acuerdo, entonces ya no nos podemos unir para hacer otro tipo de reivindicaciones, porque entonces es que estamos apoyando otras cosas. Hay una acusación también de monopolizar también una cuestión económica con el tema de las hormonaciones, que hay intereses económicos detrás, y que apoyamos esos intereses económicos, ¿no? desde los colectivos. Entonces lo que apoyamos son las necesidades, y que hay que paliar las necesidades de las personas trans. Y bueno, pues esos intereses económicos habrá que cambiarlos, o sea, habrá que buscar una manera, ¿no? Una solución a esos intereses, pero bueno, se habla de lobby trans y bueno, de cosas que no entendemos desde el colectivo, no lo entendemos, no entendemos de necesidades. También se plantean debates teóricos, que ya nosotros no entramos tampoco en los debates teóricos, porque si una teoría no apoya una necesidad real, tampoco tiene, pues que eso queda en la esfera de lo teórico. Nosotros vamos a lo práctico, ¿no? A resolver necesidades de las personas. También con el tema del confinamiento y de la pandemia, todas las necesidades se están multiplicando por cuatro, no solo para las personas del colectivo LGTB, sino que para toda la ciudadanía estamos viendo que bueno, que se están empezando a generar situaciones muy muy complicadas. Antes hablabas de hostelería con conciencia, por ejemplo, que están denunciando un poco la situación en la que está la hostelería con el tema de las ayudas de las no ayudas que se proponen y demás, ¿no? Todo eso multiplica por cuatro. Entonces no tiene, lo que entendemos que no tiene sentido hablar de teoría, ¿no? Sino que hay que ir a la práctica. Desde SIEGA hubo un coordinador trans, que además fue el primer chico trans coordinador de un colectivo LGTB en todo el Estado español, que es Mané Fernández, que durante cuatro años, evidentemente trabajó por todo el colectivo LGTB, por todas las necesidades y reivindicaciones, pero él hizo un trabajo de visibilidad muy importante. Entonces llevamos muchos años con las necesidades y con las realidades trans. No es nada algo desconocido, no es que ahora de repente todo el mundo se vuelva trans, ni que la gente joven ahora, otra de las cosas que dicen es que la gente joven ahora de repente se están volviendo todos trans. Los que se están volviendo todos trans es que cuando la información está ahí y se ve como algo medianamente normalizado, aunque haya muchos problemas también con el tema de la gente joven trans, pues evidentemente se facilita mucho esa visibilización. Ahora está muy porque además si ves la realidad un poco de las personas trans, hay muchísima gente joven, pero no hay tanta gente adulta. Y la gente adulta empezó su proceso muy tarde, ¿no? Pues a lo mejor con 30, con 40, con 50 y hasta con 60 años empieza una transición, ¿no? Con toda la problemática que eso puede generar. Y la gente joven, lo bueno que tiene que al tener la información muy muy cercana, sí que puede identificarse y sí que puede darse cuenta, ¿no? De quiénes son. Muy bien. El rollo que te estoy soltando. Yo creo que es importante destacarlo, visibilizarlo y también, bueno, sobre todo desde la práctica y desde la realidad del día a día que vives en Xega, ¿no? Hablabas de Mané, con el cual desde hace tiempo también tuvimos oportunidad de hablar aquí en el programa, de toda la problemática que afectaba al colectivo LGTBI y en ocasiones también de esa reivindicación de la ley trans en Asturias, ¿no? Que lleva ya también mucho tiempo pidiéndose y que no acaba de salir a la luz, ¿no? Y bueno, con todo ese debate yo creo que también es importante y con toda esa crispación que hay, el plantear, como también decís en el comunicado, ¿no? Crear un poco espacios donde se pueda hablar y se pueda llegar a discutir el tema, pero desde la tranquilidad y desde comprender también la situación, en este caso, que viven las personas trans y los derechos humanos, que es lo que hay detrás, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es importante, Josu, que visibilicemos esto también. Sí, nosotros, bueno, en el comunicado lo dice, que vamos a intentar generar espacios de debate y de comunicación como espacios de respeto y de protección, ¿no? Plantear lo que se necesite plantear, preguntar lo que se necesite preguntar, pero eso desde el respeto y no desde el tirarnos los botellos y los platos a la cabeza, que parece que o sea, me parece todo como, a Xega nos parece como muy desproporcionado todo, entonces no intentamos hacer todo lo que tiene que ver con difusión de noticias y tal, intentamos hacerlo en positivo y trabajarlo desde ahí, ¿no? También por eso, porque entendemos que también son nuestras compañeras de calle al final y que tenemos que sentarnos a discutir. Otra cosa es cuál será la fórmula que podamos encontrar para esos espacios, ¿no? Pero bueno, hacer un llamamiento también a la tranquilidad también. Muy bien, pues muchas gracias como siempre, Josu, por atendernos, por contarnos y bueno, seguiremos también pendientes de lo que vayas planteando. Nada, gracias a Radio Crash por darnos el espacio también. Un saludo, hasta luego. Un abrazo. Y poniendo todo el tiempo cumbia, porque para mí es necesario. Bares, nos gustaría ir con los delincuentes en ese tema musical, pero lo que nos vamos es camino de un encierro, en este caso del encierro de Tono y David, de Hostelería con Conciencia, esa plataforma que lleva unos meses funcionando en nuestra ciudad y en otras localidades, y que llevan desde el pasado viernes encerrados en la iglesia San José como una forma de visibilizar su lucha. Esta mañana estuvimos con ellos ahí dentro de ese encierro charlando y vamos a escuchar ahora esa entrevista. Bueno, pues estamos con David Tejerina y Tono Permuy de Hostelería con Conciencia, que llevan ya casi una semana, ¿no?, encerrados en la iglesia San José, aquí en Chichón. Y bueno, con los que vamos a charlar, bueno, para lo primero, bueno, contarnos un poco cómo estáis después de todos estos días. Bueno, pues la verdad estamos bien, nos sentimos muy arropados por la gente en la calle y por la gente en redes sociales, y casi no hay ni un minuto de decaimiento, porque siempre hay que hacer cosas, hablar con la gente, charlar, explicar, y de ánimo estamos francamente bien. Sí. David. Sí, también eso, no nos ha dado tiempo a aburrirnos para nada, porque al final, entre tema de prensa, entrevistas y luego pues toda la gente que viene a solidarizarse, y pues solemos pasar por las mañanas de entre 11:30 hasta las 2 más o menos, solemos estar en el pórtico para visualizarnos, que se nos vea. 11:30, 12, cuando acaba la misa es cuando bajamos más o menos, y por las tardes pues también de 5:30 hasta las 8 y algo, que ya se cierra la iglesia. Y es un poco la vida que llevamos, eso, tirar todo el rato de, bueno, toda la organización colectiva que hay detrás, que todos los días tenemos como pequeñas reuniones, Y eso, han sido 7 días, se cumplen mañana y han pasado volando, vamos. Decíamos que hace una semana o hacer una semana de ese encierro. ¿Cómo fue la decisión de encerraros? Porque Hostelería con Conciencia lleva movilizándose ya durante unos cuantos meses y el tomar esta decisión de encerraros, ¿cómo la llevasteis a cabo? Mira, fue un poco... Claro, Hostelería con Conciencia nacemos en noviembre, yo creo. Antes, septiembre, octubre. Antes de octubre, antes del primer cierre. Y la verdad es que hicimos pues muchísimas cosas, vamos, en esa primera tanda y luego otra tanda en enero y la verdad, bueno, incluso una huelga, ¿no? Llega un momento que también ya no sabes por dónde tirar a nivel de acciones, porque parece como que tenemos un circo, ¿no? Y que tenemos que estar ahí ilusionando constantemente a la gente y sacándola y venga y tal. Y claro, esto es una movida que es muy seria y que afecta a muchísima gente. Entonces veíamos que también encerrarse era darle un punto también de un poco seriedad. Tanto en cuanto a otros tipos de acciones, pues tampoco veíamos que tuviéramos una capacidad muy, muy grande, ¿no? Y fue un poco como surgió. Sí veíamos que en los otros encierros anteriores, porque no es el primero que hay, estuvo La Felguera, Avilés y también aquí en Gijón, que yo creo, pensamos que falló un poco el tema comunicativo, ¿no? Y teníamos claro que teníamos que buscar una repercusión en los medios importante para que sirviese de algo el encierro, ¿no? Y yo creo que lo estamos consiguiendo, vamos. Sí, porque hablabais también de eso, de la solidaridad y de la repercusión que está teniendo, ¿no? Se están consiguiendo más cosas a nivel mediático con este encierro que a lo mejor con acciones que se iban haciendo pues cada ciertos días o una vez a la semana. Sí, desde luego. Porque yo creo que a medida que van pasando los meses, la desesperación es mayor, ¿no? Entonces es una medida fuerte que impacta, que es poner tu vida en suspenso y decir, bueno, pues me encierro. Pero... Y uno lo piensa y es que al final no tenemos ya nada que perder, nos lo están quitando todo. En este año hemos ido perdiendo, hemos ido no pudiendo trabajar, teniendo que soportar un proyecto cerrado, un negocio cerrado, que es durísimo. Y entonces también a mí me lo comentaba un amigo, ¿no? Digo, es que no tenemos nada que perder, es que llegamos a un punto después de un año donde estamos cada vez peor y la desesperación ya es colectiva. Entonces por eso yo creo que también está teniendo mucho apoyo, porque mucha gente que a lo mejor por sus circunstancias vitales no lo puede hacer porque por lo que sea, ¿no? O porque, pero sí está con nosotros. O sea, hay muchos mensajes también de otros hosteleros que nos mandan mensajes en privado para traernos comida, para apoyarnos. Entonces, al final esto es algo silencioso que afecta a muchísimos sectores. La hostelería, por supuesto, primero, pero es un efecto dominó que va arrastrando a otros sectores que viven indirectamente de la hostelería. Entonces, claro, conseguimos otra vez tener otra vez el foco de la prensa en nosotros y lo que esperamos es que puedan servir para ayudas colectivas, ¿no? Para estas tan necesarias ayudas colectivas. Sí, entramos un poco en eso. ¿Cuáles son las principales reivindicaciones? ¿Qué es lo que se pide desde Hostelería con Conciencia cuando ya el mes que viene se va a cumplir un año del primer cierre que fue casi total, ¿no? Pero luego con estas medidas que ahora tenemos de semicierre, de cambios, de cada poco tener una situación, ¿cuáles son las medidas, digamos, principales que creéis que se deberían de tomar? A ver, es que nosotros planteamos reivindicaciones a las tres administraciones, ¿no? A nivel local, a nivel del Principado y a nivel estatal. Empiezo por la estatal porque al final es la que nos parece más importante. Siempre nosotros nos gustaría que hablásemos de exoneración de pagos. Es decir, mientras estamos cerrados, pues no se paga el alquiler y las eléctricas, los gastos fijos, tienen que paralizarlos. O sea, nosotros tenemos un local que no lo alquilamos para ir a jugar a las cartas o al dominó ni nada, lo hacemos para tener un trabajo. Y, y no nos dejan ejercerlo, por lo tanto, ese contrato de alquiler debería mantenerse en suspenso mientras estemos cerrados por impedimento, por fuerza mayor, que es el caso. Eso ya quitaría un montón de dinero que de las ayudas que van a tener que dar los demás, las otras administraciones. Es decir, lo que ha ocurrido en el decreto del 22 de diciembre es que el Estado se lavó las manos. Dijo esto las comunidades y los ayuntamientos. Y las comunidades nos dicen que ellos, la ley de arrendamientos, no pueden hacer nada. O sea, es todo como, bueno, yo no, tú tampoco. Bueno, pues entonces en ese caso tendréis que dar ayudas. Pero claro, esas ayudas, la cuantía que acaba de lanzar el Principado, no sirve. O sea, estamos hablando de que el local medio tiene unos gastos de 2.000 euros y nos están dando una ayuda que no llega a los 600 al mes, porque es para 5 meses. O sea, estamos hablando de una ayuda que, además de tardar un montón, va a llegar en mayo igual. Y está planteada hasta junio, suponiendo que el verano podamos trabajar. Porque es esta situación constante de incertidumbre, de abrir, cerrar, que entendemos por el tema sanitario, pero claro, tienen que planificar. O sea, no pueden estar todo el rato, lo mismo que pasa con los ERTEs, ¿no? O sea, cada cambio de ERTE, impedimento a limitación, ya hay problemas y la gente se queda sin cobrar. Y eso no puede ser. ¿Y la administración local? Pues a la local, bueno, lo de la administración local es un caso aparte porque de momento no hemos conseguido que... bueno, dicen que sí, que se han reunido con nosotros, una vez no hay dinero, otra no sé qué, otra nos contestan por la prensa y con evasivas. A ver, están emperrados en un tema de bonos que no ve absolutamente nadie en esta ciudad. Y ahí se quieren gastar 1.600.000 euros y no les sacamos de ahí. Y es una cosa que es, eso es un bluff, o sea, eso no va a servir, eso en una situación de normalidad podríamos entenderlo, vamos, tendría un sentido y a lo mejor pues nadie diría nada, vale, pero en esta situación es intolerable, o sea, no hay por dónde cogerlo, o sea, tú date cuenta que están planteando unos bonos que son unos bonos al consumo, no ayudas a los hosteleros, sino ayuda al consumidor, que pagas 20 euros, o sea, que tienes que comprar en el ayuntamiento. Tú pagas 20 y te dan 30, o sea, te regalan a ti 10 como consumidor, que, bueno, creo que no es lo que necesitamos nadie ahora mismo, ¿no? Se supone que eso está vinculado, claro, ese bono, ¿quién lo compra? Pues gente de Gijón, no me parece. No vas a comprarte un bono para ir a tomar un café a la calzada. Se supone que está destinado a turistas. Bueno, ¿y va a haber turistas este año? O sea, vamos a meter gente de fuera, que decir, eso por un lado. Por otro lado, bueno, no, al final tiene un interés para los hoteles, para rebajar los costes de los hoteles. Pero bueno, a lo mejor también pueden bajar los hoteles sus precios, ¿no? O que decir, no, ese bono, por ejemplo, a una sidrería, que sería en mi caso, imagínate que me meten 2.000 euros en bonos en julio, por decirte algo. ¿Y qué lo cobro en octubre? Yo adelanto todo. O sea, no. Y en realidad no me están dando ni una peseta. O sea, encima tengo que adelantar dinero de mi trabajo. Y pagar a los proveedores, y pagar un local, y pagar a los trabajadores. ¿Y tú qué estás poniendo? ¿Regalando dinero a la gente, a un turista? No nos parece lógico. Hablabais también estos días de que la situación ya para mucha gente está siendo ya insostenible, ¿no? Que después de todos estos meses de, bueno, pues de cierres, semicierres y demás, hay gente ya que está al límite, que ya no puede más, ¿no? ¿Qué podemos decir? Sí, por supuesto. Ahí yo creo que nadie puede tener prácticamente dinero en caja, es imposible. Ten en cuenta que es eso, son muchos meses cerrados, muchos meses sin ayudas directas cuando están cerrados y los locales cuestan. Al final este como tener es la expresión de un marrón, ¿no? Tú cierras el local y ahora es un marrón, porque al final tú dices, bueno, yo puedo mal que vivir con me voy arreglando, pero el tema es lo que te genera el local, que siempre son gastos elevados. Entonces hay mucha gente que ya cierra la persiana, hay mucha gente que no puede también por su trayectoria vital, porque al final es la profesión que conoce, porque salir de esa profesión que conoce es, a lo mejor con más de 50 años es muy complicado. Porque también el mercado laboral en Asturias está como está, y esto no es una ciudad como Madrid, Barcelona, que tiene unas dinámicas laborales donde siempre es un mercado mucho más dinámico. Entonces mucha gente está, sobre todo ya entrando, ha pasado ese túnel y se adentra en lo oscuro de ya estar viviendo absolutamente de créditos. Nosotros entre ellos, nosotros el dinero se acabó. Obviamente el dinero llega hasta donde llega, pero si no ingresas nada, se acaba. Entonces todavía hoy mi socio tuvo que ir al banco y a pedir un préstamo. Estamos hablando de negocios viables. Vivíamos 6 personas de él, que en nuestro caso encima generábamos actividades culturales, siempre con entrada gratuita, bien. O la sidrería, o sidrerías que funcionaban bien. Entonces, aguantas porque también yo creo que la resistencia de que cuando montas un proyecto, una sidrería, una cafetería, tiras mucho. Porque al final hay mucho trabajo detrás, mucho trabajo que no se ve, de montarlo, de permisos, de intentar también atraer a clientes. Entonces ya prácticamente todo el mundo, tú hablas con uno y esas son conversaciones siempre privadas, pero son conversaciones interesantes donde la realidad es dantesca porque entre el periodo de cierre y cierre es imposible recuperar, trabajando con el 30% del aforo o con hasta las 8 o 10 de la noche, es supervivencia. Entonces esa supervivencia te hace que cuando cierras enseguida estés ya en números rojos, ¿no? Yo insisto que creo que mucha gente no cierra porque habrá muchos casos, habrá gente también que a lo mejor no le queda mucho para la jubilación y con la esperanza también de que la situación vaya a mejorar o vaya a mejorar en los próximos meses, pero creo que además lo peor, gran parte de lo malo se va a ver ahora cuando haya que empezar a pagar los créditos ICO que se concedieron justo hace un año. Entonces esos créditos ICO van a suponer también una dificultad añadida, porque de momento solamente se pagó muy poco, ¿no?, parte de los intereses. Ahora hay que pagar el capital solicitado. Y yo en una conversación con un tipo de un banco me decía, es que se dieron muchos y hay gente que pidió cantidades importantes. Entonces, por eso esto es una llamada de socorro, realmente es una llamada de socorro. Normalmente, o sea, fuimos elevando la voz y fuimos diciendo cosas, pero ya es una llamada de socorro a las administraciones, a las 3, como dice David, a las 3, de que se coordinen, de que se pongan y de que es mucho más interesante tenernos en el tejido productivo de la ciudad que tenernos al otro lado, que tenernos con pues en mi caso 47 años de desempleo, Mary, Jaime, Viviana, los que somos ahora, ¿no? Todos a ese mercado de trabajo que es absolutamente pequeño y que ahora lo que necesitamos es la ayuda, porque nosotros ponemos mucho de nuestra parte, pero necesitamos también cooperación, si no es imposible. Ya para ir finalizando, bueno, hablabais antes de que estáis al mediodía y por la tarde en los soportales, bueno, visibilizando un poco el encierro y las reivindicaciones de Hostelería con Conciencia. ¿A los próximos días hay prevista alguna convocatoria que podamos anunciar ya? Pues la verdad es que no, porque ha sido una semana de vorágine y desde que entramos, desde el viernes, fue viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, han sido 6 días de locura. Entonces también la gente necesita descansar un poco, reflexionar, ver cómo se van dando las cosas y queríamos tomarnos unos días, bueno, también aquí para sentarnos y... Porque ya te digo, hasta ahora no tuvimos ni un minuto casi de parar. Y lo único, pues mañana, no sé si como se cumplen 7 días, pues igual hacemos algo al cambiar el número o tal, pero bueno, tampoco nada muy especial. Y ya digo, según cómo se mueva estos días, a ver qué pasa, si abren, si no abren, en qué condiciones abren, pues valoraremos otra tanda de movilizaciones. Una última cosa respecto a eso, a veces hay que tener en cuenta que abrimos en pérdidas, o sea, nos abren con restricciones y resulta que pierdes más abierto que cerrado. Es una circunstancia que en muchos casos se da, no en todos, porque la hostelería es muy diversa, pero en algunos pasa eso, que nos abren con unas restricciones tales que resulta que abres y palmas. Porque ellos en el momento que abres ya no te pagan nada. O sea, cuando hablamos siempre de la posibilidad del cierre voluntario, no está contemplada ya. Muy bien, pues nada, recordamos que bueno, que la gente que quiera pasar a saludaros, a solidarizarse, estáis de 12 a 2 y por la tarde de 5 y media a 8, más o menos, todos los días. en los soportales. Y seguimos que... con la recogida de alimentos también. Sí. Eso sí, que todos, que seguimos, que está realmente la gente está colaborando muchísimo, ¿no? Y a mí eso me ilusiona mucho, porque veo que la gente, joder, la gente está siendo muy solidaria. La gente lo está pasando mal, pero aquí viene mucha gente anónima y da lo que puede. Y también hay cierta ilusión, o una ilusión fuerte, porque veo que a la gente le importa el comercio local, le importa el bar debajo de su casa, le importa le importa que eso no desaparezca. Es que prefiere que esté ese sitio que una multinacional, que al final es más anónima y igual a todas las ciudades. Al final todos estos bares, o el comercio, o los pequeños negocios, en el fondo estamos todos afectados, joder, damos identidad, damos color a las ciudades, y eso la gente está tirando mucho, está diciendo no, que luchamos por es un poco por nuestra ciudad, ¿no? Y eso nos hace fuertes realmente ver que tenemos ese apoyo detrás. Y una cosita más también, que la gente que quiera saber cosas en Hostelería con Conciencia se ven dentro de las plataformas muchas de las medidas que no hablamos hoy que se piden también, porque está también el tema de los trabajadores, ese complemento del ERTE, que están al 70% solamente de la base reguladora, y hay otras comunidades que sí están dando un poco más, y eso también son peleas que también llevamos bueno, dentro de la plataforma, ¿no? Sí, de la recogida de alimentos, que bueno, empezamos por hacer una acción simbólica también, pero bueno, la gente ha seguido, quería seguir trayendo alimentos, porque bueno, un día no pudo, otros y tal. Entonces, bueno, mientras estemos aquí encerrados, toda la gente puede traerlo aquí, nosotros lo estamos pasando a dos despensas de alimentos que se dedican a distribuir entre gente que lo necesita. Y en concreto, pues la gente de hostelería, que, o sea, nosotros les derivaríamos, la gente que nos contacte, de modo respetando su anonimato y demás, puede hacerlo por el Facebook directamente, y nosotros les derivamos a esas dos, de esos dos colectivos que distribuyen los alimentos y los reparten. Muy bien, pues Tono, David, muchas gracias por atendernos aquí en vuestro encierro temporal, y mucho ánimo, por supuesto, y nada, seguiremos contando también todo lo que se va haciendo desde Hostelería con Conciencia. Venga, gracias. Gracias, Pablo, y un saludo para la gente de Radio Gras. Lo mismo. Si el mar es infinito, si el mar no tiene redes, si el alba es toda roja y el ocaso es todo verde, si la selva es lujuria y la luna es caricia, si la rosa cuando se abra nos perfumará la vida, si el amor me da un beso y yo me pongo a temblar. ¿Qué importancia tiene todo eso mientras haya un desahucio más? Mientras haya en mi barrio una mesa a la que le falten las patas, mientras haya un niño sin zapatos o una ópera de sarna, mientras haya un contable tosiendo, mientras haya un concierto de perros, mientras haya una sola persona a la que los bancos dejen sin techo. Debemos cantar al corro y no cantar en soledad. pues ahí estaba la voz de Nacho Vegas, acompañada del coro A la Altura Lleva, que también precisamente el coro estuvo esta semana en el encierro ahí de Hostelería con Conciencia, bueno, pues solidarizándose y apoyando esa lucha. Y poníamos esta canción precisamente porque el tema que vamos a hablar ahora también tiene que ver con la vivienda. Desde el pasado 10 de febrero, aquí en Chichón, frente al albergue Covadonga, junto a la estación de Renfe, hay una acampada por el derecho a la vivienda, promovida por el movimiento Nadie Sin Hogar. Y precisamente esta mañana ha habido en Madrid una rueda de prensa de la iniciativa por una ley que garantice el derecho a la vivienda. Vamos a escuchar algún fragmento de esa rueda de prensa y empezamos escuchando a Miki, precisamente del movimiento Nadie Sin Hogar. Sé que enfrente tenemos presionando al gobierno, a los lobbies de la banca, a los fondos buitre y a los grandes propietarios. Así que lo primero que nos gustaría decir es que si queremos ganar la protección del derecho a la vivienda, necesitamos que toda la ciudadanía se implique, desde sus casas, desde sus balcones, desde sus barrios, desde sus pueblos, desde sus ciudades, y empujemos juntos para que la protección del derecho a la vivienda sea equivalente a la que tiene, por ejemplo, el derecho a la salud. Porque disponer de una vivienda es tan fundamental como tener un hospital a mano al que poder acudir. Los movimientos y organizaciones no nos vamos a conformar con menos con que la ley del derecho a la vivienda garantice y haga efectiva esta protección de este derecho. Venimos de una muerte en Mallorca ayer, de una mujer muerta en Gijón el lunes pasado, de al menos 6 sin techo muertos en la calle durante el último temporal, etcétera, etcétera, etcétera. Las muertes de personas sin hogar son la punta del iceberg de todo el sufrimiento que provoca la ausencia de protección del derecho a la vivienda. No solo para las personas sin hogar. Es imposible evaluar y compensar el sufrimiento psicológico, la angustia a la que se viene sometiendo a las familias y víctimas de desahucio. Ayer un hombre desesperado se atrincheró con un hacha y la policía terminó disparándole. Hemos tenido suicidios desde los balcones, con la comitiva judicial en la puerta, y muchos otros suicidios silenciosos y muertes silenciadas. No olvidamos todo este sufrimiento. No olvidamos todo este sufrimiento y todo este dolor, y por eso con la ley de derecho a la vivienda no vamos a consentir todo lo que no significa una garantía real y eficaz del derecho a la vivienda. Con dos indicadores muy claros. Que no siga habiendo personas sin hogar abandonadas en las calles y se asegure una acogida inmediata en condiciones de vida equivalentes a las que disfruta cualquier persona en una casa. Y por otra parte, que no siga habiendo desahucios en los que no se asegure una alternativa de vivienda digna, adecuada y asequible a los afectados. Además de este punto de partida, desde que garantice el derecho a la vivienda, planteamos 8 puntos que consideramos imprescindibles que sean incorporados a la ley. Y son los que van a explicar a continuación los compañeros, así que le doy la palabra al portavoz. Pues, buenos días. Voy a intentar, imposible, que es intentar seguir los puntos que me he puesto sin gafas, porque todavía no tengo dominada la técnica del BAO, así que igual tengo poco flow. Bueno, como decía el compañero, aparte del manifiesto, pues hay 8, se han, digamos, sintetizado, ¿no?, en 8 puntos básicos las reivindicaciones, o sea, todo lo que se está llevando desde hace meses, en realidad, y que muchas de ellas son reivindicaciones históricas del movimiento de vivienda, lo que se está llevando al gobierno, lo que se está planteando, proponiendo al gobierno para que incluya esa ley, ¿no? El desarrollo luego de cada uno de esos puntos, pues ahí es donde habría líneas rojas, ¿no? Pero en general es lo que consideramos puntos mínimos que tienen que estar todos, porque sabemos que el problema de la vivienda, de la emergencia habitacional que tenemos, no es un problema simple, es complejo. Por lo tanto, una sola medida ni es mala ni es buena. Es decir, lo que es efectivo es una combinación de cosas y una sola cosa no puede solucionarla, ¿no? Voy a hablar lo más sintéticamente posible, luego tendréis a vuestra disposición los puntos más elaborados. Tres de los puntos. Sí, perdón. Tres de los puntos. Mira qué diferencia. Tres de los puntos de estos 8. Uno de ellos sería en torno a las políticas, valga la redundancia, en torno a las políticas y los presupuestos, ¿no? La inversión pública en vivienda social la hemos visto ir bajando en los últimos años, básicamente, entre otras razones, porque vivimos aquella época de una gran inversión, pero en ladrillo para que se pudiese comprar, ¿no? Y por lo tanto, después de la burbuja, ha habido una caída y eso digamos que se ha justificado que no se invierta en lo que consideramos desde el sindicato de inquilinas, por lo menos. Bueno, pues ahí estaban algunas de esas palabras de esa rueda de prensa que tuvo lugar esta mañana en Madrid, la iniciativa por una ley que garantice el derecho a la vivienda. Son más de 50 organizaciones las que están movilizadas en torno a esa iniciativa, en la que dicen que, bueno, haciendo frente común a la necesidad de una ley de vivienda que garantice de una vez por todas el artículo 47 de la Constitución. Exigiremos al Gobierno los puntos que tiene que contener su ley de vivienda para que sea una realidad el derecho constitucional a una vivienda digna y adecuada para todas las personas, y la vivienda se establezca como un derecho subjetivo, como el derecho a la sanidad, educación y servicios sociales. Os recordamos que continúa también esa acampada aquí en Sisión, como una iniciativa del movimiento Nadie Sin Hogar, junto a la estación de Renfe, y que, bueno, eso forma parte también de una manera de visibilizar la campaña, esta iniciativa, referido pues a todas esas personas que están viviendo en la calle. Una iniciativa que, bueno, seguiremos contándote también por redes sociales cómo se va desarrollando. Seguimos aquí en Maravallo, un poco más de música y cerramos el programa en breve. Un tercio de la humanidad vive con menos de un dólar al día. Una vaca europea recibe cada día 4 dólares de subvención. Vivimos en un mundo en el que vale más ser una vaca europea que un ser humano. Siente, me sorprende, la mio cabeza piensa como esas personas de traje y corbata, por ganar dinero a bondo tienen tanta ansia, algún día deprenderán que no da la felicidad, y el día que mueran en sin nada, sin nada van a quedar. Por color de la piel, si por ti fuera desearías me morrer, y nada más quiero que te quede una cosa clara, yo no soy más que nadie, pero tú no más que yo, el día que tengas que colar acordarás de esto, no soy egal, no llega, soy un ser humano, no soy egal, no llega, soy un ser humano, no soy egal, no llega, soy un ser humano. Queréis Pues ahí estaba ese tema, Llegal o Illegal, de Sonkai System. Vamos ya a cerrar el programa y lo vamos a hacer escuchando el resumen del informativo Smovem que emitimos aquí en nuestra radio pues todos los martes a las 5 de la tarde y que de vez en cuando también te traemos aquí a Maravallu. Un programa que a través de audios cortos de voluntarios y voluntarias independientes o que trabajan en pequeñas organizaciones en las distintas fronteras europeas, bueno, pues se acerca un poco la realidad de las personas en busca de refugio. En este caso, pues nos vamos a ir a Melilla, a Patras en Grecia, a Bosnia y Herzegovina y a Siz en Serbia a través de este programa que se emite desde la Veu de San Juan. Vamos a escuchar el Smovem de esta última semana. Si el ordenador nos deja, que está como queriendo dudar de hacerlo. Hola, soy Bárbara, os hablo desde Nonin Kitchen y una semana más os voy a contar la situación en el norte de Bosnia. En general, las cosas siguen muy similares a las últimas semanas. Sigue habiendo más de 2.000 personas viviendo en bosques, en edificios abandonados, en fábricas o en Lipa, que es un lugar donde hubo el incendio en un campo. Dejaron a las personas a la fuerza que se quedasen allí, o sea, las encerraron las autoridades para que no se fueran a la ciudad y el ejército construyó unas tiendas de campaña y ahí están viviendo unas 700 personas. Y el resto están en Bihać o en Kladuša. Esta semana os voy a contar el caso de varias familias que están viviendo cerca de Velika Kladuša. Y cómo las fronteras destrozan y separan a familias, que es algo muy curioso porque, bueno, no sé si todos sabréis lo de cuando Donald Trump separaba a propósito a las familias en la frontera entre México y Estados Unidos como una forma de desincentivar que la gente intentase llegar. Y ahora ha sido noticia que el nuevo presidente Joe Biden que está haciendo esfuerzos por juntarlas. En Europa esto de que las familias estén separadas es algo que sucede desde hace mucho tiempo. Al menos nosotros en Nonin Kitchen, que estamos presentes en terreno desde 2017, lo hemos visto en muchas ocasiones. Hemos conocido a muchas niñas y niños separados de sus padres o madres. Puede ser por diferentes motivos. Puede ser que una familia esté por Croacia o por Eslovenia, camino de Italia, para intentar pedir asilo allí, y que la policía pille a un grupo de personas y no esté la familia pegada. O sea, por ejemplo, que un padre vaya con la hija por un lado y más atrás vaya la madre con otros hijos y la policía solo pilla a un grupo de gente, los deporte y los otros puedan conseguir llegar hasta Italia y pedir asilo, por ejemplo. Y eso, la única forma de reunirse después es cruzando la frontera de forma ilegal, consiguiendo llegar hasta el país donde esté tu familiar, lo que es muy difícil porque la mayoría de las veces si la policía te pilla, que pasa a menudo, los devuelve de forma ilegal a Bosnia o a Serbia, que eso también pasa en la frontera con Serbia, y entonces es muy difícil reunirse. De hecho, he conocido a gente que ha estado hasta 2 años separada, niñas separadas de sus madres por este motivo. Justo esta semana, hace unos días, nos contactaron unas personas que viven cerca de Kladuša, que son diversas familias que están allí viviendo en una aldea, que habían ido a intentar pedir asilo en Croacia, no querían ir más allá. Son de Afganistán, están agotadas del viaje, llevan muchísimo tiempo, han estado viviendo en Moria. En Grecia les denegaron el asilo y como volver a Afganistán no es seguro, pues han decidido hacer la ruta balcánica y se conforman con quedarse en Croacia, porque están agotados de tanto viaje. Nos contactaron porque a un padre de una familia le habían dado golpes en la cabeza y apareció una foto con sangre cayéndole por la cara. Bueno, les preguntamos si podíamos ir a visitarles. Los compañeros en Kladuša les preguntaron si podían ir a visitarles, si podían llevarles algo que necesitasen. Dijeron que sí, que lo recibían en las casitas abandonadas donde viven. Ahí estuvo el equipo, estuvieron hablando. Bueno, el chico lo curó la organización y contaron cómo estando por lo que llaman el game, el juego, por Croacia, la policía permitió a algunas personas de los grupos, era un grupo grande, diversas familias, ¿no? Permitió a algunas personas acceder a la petición de asilo y a otras personas decidió no aceptar esa petición, las autoridades, según lo que nos contaron ellos, y los devolvieron a Bosnia. Eso se traduce a que se han separado familias otra vez más y que para volver a juntarse solo va a quedarles probar su suerte, cruzar de forma ilegal, conseguir que algún policía que quiera cumplir la ley, porque es ilegal devolver a las personas y denegarles el derecho a tramitar su petición de asilo. Entonces, lo que les queda es eso, llegar a Croacia y conseguir que la suerte les lleve con un policía que sí esté dispuesto a cumplir con la legalidad. No hay otra forma de conseguir que se vuelvan a reunir, porque supuestamente hay organizaciones internacionales grandes que tendrían que hacer esa labor, pero hasta donde sabemos, nunca hemos conocido ningún caso que reunifiquen a familias desde Bosnia hacia la Unión Europea. No hemos conocido casos. Si hay alguno, pues sería genial, pero por ahora no hemos conocido a nadie. Y nada, así las cosas, nuestras fronteras. Un abrazo. Buenos días, soy Serena, voluntaria de comunicación en SHIT aquí en Serbia. Y ahora les voy a contar lo que ha pasado durante esta semana. El tiempo se está poniendo mal otra vez aquí en Serbia y está empezando a hacer mucho frío y a nevar. Los chicos que viven en la jungle se están poniendo enfermos otra vez, no tienen acceso a curas médicas, algunos siguen con sarna, sin contar los que fueron al game y volvieron sin ropa, porque la policía fronteriza le quitó todo lo que tenían, todo. Nuestro almacén está bastante vacío y seguimos en espera de nuevas donaciones. Se necesitan muchos zapatos y saco de dormir, sobre todo. Le voy a contar una buena noticia. Uno de los chicos que se fue al game, después de haber sido detenido durante 15 días en Croacia, sin derecho a poder comunicarse con su familia y con sus amigos, y enviado de vuelta aquí en Serbia, decidió irse al game otra vez la misma noche y por fin tuvo éxito consiguiendo llegar a Italia, reuniéndose con su hermano. Allí empezó su proceso de asilo y le deseamos mucha suerte y que todo le salga bien. De hecho, fue un evento muy bonito y lo celebramos con sus compañeros, comiendo todos juntos. Supimos también de otros que tuvieron éxito y ahora están en Alemania, en Francia y en Austria. Contándole las malas noticias, pues tuvimos otro caso de un chico que se fue al game y fue golpeado por la policía croata y quebrándole dos dedos. Otra mala fue que recibimos un mensaje de un chico que se encuentra en Turquía que nos pidió ayuda para buscar a su amigo que resulta desaparecido aquí en Serbia. El chico estaba intentando cruzar la frontera serbio-húngara y lo único que sabemos es que parece que el chico ha sido disparado. Estamos investigando sobre el caso y nos activamos para saber, para ponernos en contacto también con otras organizaciones aquí, para saber lo que ha pasado y para buscar al chico desaparecido. Y bueno, todo esto es horrible y está pasando enfrente de nuestros ojos en las puertas europeas. Hay que seguir luchando, denunciando y hablar. Vale, muchas gracias por escucharnos y desde SHIT a la próxima semana. Aquí en Patras, las autoridades nacionales han anunciado un bloqueo más estricto debido a un gran aumento en el número de casos activos de COVID-19. En este contexto, nuestra alerta es máxima e implementamos nuestro protocolo de seguridad para asegurar a todas la posibilidad de protegerse y proteger a los demás. Todos los días, de hecho, distribuimos desinfectantes, mascarillas y guantes a todos los que necesitan, tratando de poder ayudar a los recién llegados que conocemos cada día. De hecho, este es un periodo particular para quien decide jugar al juego aquí en Patras. Como dijimos la semana pasada, existe una frustración generalizada debido a la creciente violencia utilizada por la policía y los guardias de seguridad en el nuevo puerto. Esto está provocando un movimiento generalizado de personas que deciden abandonar las fábricas, recién llegados que en cualquier caso quieren probar el juego, y nuevas personas en movimiento que se han instalado en otros puntos de la ciudad a los que estamos intentando llevar algún tipo de ayuda básica. Es por esto, ahora más que nunca, que es necesario acudir todos los días a estas fábricas dando todo el apoyo que podamos, tanto trayendo comida y ropa y asistencia sanitaria, viendo la gran cantidad de heridos y enfermos que nos encontramos día a día. En relación con esto, estamos felices de no estar solos en la misión y queremos agradecer especialmente tanto a nuestro nuevo dentista que está haciendo un gran trabajo ayudando a tanta gente, como a nuestros amigos de Medical Volunteers International en Atenas, que ayudaron enviando una buena cantidad de benzilbenzoat para hacer frente a los nuevos casos de sarna, que ahora gracias a esto estamos pudiendo curar. A pesar de esta delicada situación, durante la semana también hemos recibido buenas noticias, la más importante de las cuales es sin duda la nueva decisión del gobierno griego de ampliar la fecha de caducidad de cualquier documento de solicitantes de asilo, independientemente de que ya esté caducado o no, hasta el 31 de marzo. Esta es una gran noticia para toda la gente que, como dijimos la semana pasada, estaba asustada por el riesgo de tener un documento caducado, mitigando la tensión generalizada dentro de las fábricas. Y, aunque ya se mencionó alto nivel de represión, queremos concluir este reportaje semanal diciendo que la esperanza de un futuro mejor sigue viva entre estas personas, que prueban el juego a diario. Y es que esta semana 5 personas lograron ganar el juego y ahora continúan su viaje. Hola a todas y todos, soy Uriol de Solidarity Wheels y Nonen Kitchen desde Melilla. Debido al aumento de violencia y abusos policiales que hemos visto esta semana, hemos decidido dedicarle unos minutos hoy en forma de denuncia. En un periodo de 9 días, 3 personas con las que trabajamos han sufrido agresiones por parte de 3 fuerzas de seguridad distintas en Melilla, como son Guardia Civil y las empresas de seguridad Eulen y Prosegur. Las 3 personas presentaban contusiones, con lo que se podía observar claramente que habían sido golpeados durante periodos largos de tiempo por la cantidad de moratones y signos de violencia que eran visibles en sus cuerpos. Además, se podía apreciar claramente el uso excesivo de porras contra estas personas. En estos casos, por nuestra parte, lo que hacemos es acompañamiento al hospital para así poder tener un parte de lesiones que luego, si la persona quiere denunciar, pueda estar respaldada por un informe de urgencias. Los trámites para interponer una denuncia tampoco son fáciles, ya que si, por ejemplo, vas a Policía Nacional a denunciar una agresión donde el acusado es un agente de policía o guardia civil, fácilmente te puedan decir que eso no se puede hacer ahí o que a lo mejor vuelva en otro momento. En resumen, cualquier excusa es buena para poder dificultar la denuncia. Una vez hemos conseguido presentar la denuncia, muchas de estas personas que están en situación de calle, lo que supone un gran impedimento para ellas al no poder recibir notificaciones de vistas al juicio ni tomar declaraciones, por lo que reduce un poco el margen de conseguir cualquier tipo de sentencia favorable. Aquí entra un poco en juego nuestra labor de actuar de intermediarios, comunicándoles a estas personas denunciantes los trámites y poniéndonos a menudo como personas de contacto frente a los tribunales o la propia policía, para después buscar a la persona y que sepa que tenga cita. Al final, lo que vemos es que los obstáculos que les ponen, lo que buscan es que todo quede en una simple denuncia, y eso causa evidentemente una serie de consecuencias. Por un lado, la sensación de impunidad que tienen estas personas de la autoridad, ya sea pública o privada, que abusan de su fuerza, al ver que después de agredir a este colectivo nunca hay represalias ni consecuencias negativas para ellos. Por otro lado, las graves secuelas psicológicas que dejan en todas estas personas que han sido agredidas y han querido denunciar para buscar reparación y justicia y aún así han visto que sus vidas y su integridad son irrelevantes para la mayor parte de la ciudadanía melillense. Muchas gracias y hasta la semana que viene. Bueno, pues hasta aquí ese resumen informativo desde las fronteras europeas que cada semana nos ofrecen desde la Veu de Sant Joan, ese informativo que lleva por nombre Ens Movem. Vamos a finalizar el programa de hoy con un tema musical, en este caso un tema de Tremenda Jauría, que llevan desde el pasado lunes, bueno, pues presentando su nuevo disco, un disco que es el directo que grabaron en streaming durante la pandemia y que, bueno, pues ha remezclado y remasterizado, y cada tema que van sacando cada día de esta semana pues va acompañado de una pequeña reflexión sobre cosas que les apetecía compartir más allá de lo que evocan las letras de las canciones. Así que os vamos a dejar con el tema que han sacado esta misma mañana, Codo a Codo, y con esa reflexión. La historia más visionaria que hemos tenido, ¿no? Como la mascarilla, como de repente ahora que nos saludamos con el codo y no como lo hacíamos antes. Pero bueno, esto es más el chascarrillo, pero en realidad como que esta canción habla de que Tremenda Jauría es un proyecto de apoyo mutuo, de aprender todas de todas, de en realidad nos hemos ido profesionalizando juntas, aquí salvo dos de la banda, el resto no nos dedicábamos a la música, ¿no? Y de repente pues nos hemos formado desde como persona que canta en una banda hasta como road manager. Yo qué sé, pues como que ha sido un proceso súper súper potente, de tanto de aprendizaje como de reparto de la pasta que entraba en la banda, como de los roles dentro de la misma, y como dice este temazo, que codo a codo podemos con todo. Orgullo es protesta, peña. Prima, no me dejes sola en esta noche fría. Te necesito cerca para calmarme la fatiga. Yo te invito al ron, tú pones la compañía. Escuchamos camarón, no lamemos las heridas. Primo, que por mucho que escueza yo te digo, mientras que estén al lado y allá rompará el camino. No hay chiste que no se cura, ni mal de amores que dure. Nos vemos esta noche y nos liamos hasta el lunes. Primo, sabes que me derrito como un helado y después yo me quedo todo descansado. Dame un poco tu alegría, tú no es un fiao como cuando tú me la. Solo en esta noche fría te necesito cerca para calmarme la fatiga. Yo te invito al ron, tú pones la compañía. Escuchamos camarón, lamemos las heridas. Secando las lágrimas, mojándonos la garganta. Tira la falta que traigo ron sin llega. Pero mira que bueno el veneno, como tiñe de colores de los abuelos. Hay amores, vamos de licores para la mala racha. Esta cosa falsa que la vida no va solo de rutina. Almacero de oficina y apágame este fuego con gasolina. Siente la reu, lo curro, lo dramas. Se escapa la semana sin vernos las caras. Estamos todo el día agobiados, pero nos vemos y se nos va. Que yo sin vosotras no sé vivir. Vamos a ponernos de acuerdo. No quiero estar lejos de lo que nos pasa. Vamos a vernos. Vamos a vernos, familia. Por internet. Tremenda Jauría. Desescalando codo con codo. Biografía con tipes y con tachones, con letras medio torcidas pero sobradas intenciones, sumando retos, pero coqueto fuera de fase, pero con clase. Y si nos falta lo bully, con sangre de las heridas escribiremos con rabia la memoria colectiva. Y entrará en pleno fuego cruzado de mi compadre y comadre, yo sigo enamorado. Primo, no me dejes solo en esta noche fría, te necesito cerca para calmarme la fatiga. Pues con la música de Tremenda Jauría nos vamos en un programa con el que hablamos en primer lugar con Josu, coordinadora de XEGA, del colectivo LGTBI de Asturias, sobre esas nuevas iniciativas legislativas, esos borradores de leyes que afectan al colectivo y a las personas trans. También hablamos, escuchamos la entrevista con Tono y David, encerrados en la iglesia de San José, en esa iniciativa de la plataforma Hostelería con Conciencia. Escuchamos algún fragmento de la rueda de prensa que tuvo lugar esta mañana por de la iniciativa legislativa por el derecho a la vivienda, y en último lugar pues escuchamos el resumen del informativo Ensmoven que nos acerca a la realidad de las fronteras europeas. Todo ello ha sido este Maravallu de hoy, que ya termina. Como siempre, un besín para todos y para todes, y hasta la semana que viene. Sigues en Radio Crash. Prima, no me dejes solo en esta noche fría. Te necesito cerca para calmarme la fatiga. Yo te invito al ron, tú pones la compañía. Escucha boca, valor.